Espectáculos, deportes y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto. Hoy, miércoles 12 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, transmitiendo del estudio D de Grupo Radio Fórmula, aquí en Avenida Universidad, en esta bella Ciudad de México. Semana 28, han transcurrido 193 días del año. Temperatura medio ambiente en este momento en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Se esperan lluvias a eso de las 6, 7 de la tarde, con tormenta eléctrica, así que hay que salir preparados. Ya ve que estos días han sido catastróficos para la ciudad. Ayer, en lo que es la zona metropolitana en el Estado de México, prácticamente inundado por todos lados. El problema, sin lugar a dudas, es la cantidad de basura que se arroja a las calles, que tapan las coladeras, y el asolve, la autoridad, bueno, siempre lenta en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Así tenemos esta zona metropolitana de la gran Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener dos temas. Uno es el nombramiento del fiscal anticorrupción en el ámbito federal. El Senado de la República incumplió, tenía o tiene todavía hasta el 18 de este mes de julio, pero ya de una vez se declaró de que no van a poder cumplir con lo que les mandata la ley, la misma Constitución. Son los primeros en violarla. Otro de los temas que considero es importante que usted conozca, que se sepa, es el superávit que tiene el gobierno federal. Imagínense nada más que en este ejercicio se han tenido de superávit una cantidad aproximada de 561 mil millones de pesos, que están fuera del presupuesto que les aprobó la Cámara de Diputados al Ejecutivo Federal para el ejercicio de 2017, ni más ni menos. Y como estos son superávits, dinero que llega extra, bueno, se dispone de manera indiscriminada de este dinero y no tienen la obligación de rendir cuentas. Vamos a platicar con el doctor Vidal Llerenas Morales, diputado federal por la Ciudad de México, para preguntarle qué se está haciendo. La obligación de los diputados, de la Cámara de Diputados, precisamente es vigilar que se ejerza y se cumpla correctamente con el ejercicio de los recursos que se le asignan al Ejecutivo Federal. Sin embargo, con estas grandes cantidades, bueno, hacen y deshacen, ¿no? Y más cuando vienen las campañas electorales. Vamos a platicar con Ramsés Pech Razo al respecto de este hallazgo que se hizo. Mire, primer hallazgo que se hace de un pozo en aguas profundas por parte de iniciativa privada de estos parcelas que se licitaron, que se obtuvieron por parte de la iniciativa privada de esas compañías petroleras. Bueno, ya un pozo en exploración les está dando información de que van a tener muy buen rendimiento. Vamos a platicar con Ramsés Pech Razo al respecto. También vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, para que nos informe y nos haga un pequeño análisis de la renuncia del cuarto de junto. Recordará que se implementó un cuarto de junto en la Cámara de Senadores para poder definir el nombramiento del fiscal anticorrupción. Bueno, pues en pleno, estos miembros del Comité Ciudadano de Acompañamiento, que así se llama, renunciaron. ¿Por qué? Porque simplemente el Senado de la República no pudo cumplir con el mandato constitucional. En lo que seamos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirma la extradición a México del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el próximo lunes 17 de julio. Suprema Corte de Justicia de la Nación valida obligación de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México de difundir la versión pública de su declaración 3 de 3. Reportan gran hallazgo de crudo en el pozo de exploración Sama 1 a 60 kilómetros de Tabasco, con reservas estimadas totales de entre 1.400 y 2.000 millones de barriles. Es el primer descubrimiento en un pozo exploratorio en el que participa una empresa privada mexicana desde la reforma energética. Consorcio mexicano-canadiense SunGod y Jaguar Exploración es el gran ganador de la segunda licitación de la Ronda 2 al adjudicarse 7 de los 10 bloques terrestres para exploración y extracción de hidrocarburos. A 2 meses y medio de que el presidente Enrique Peña Nieto inaugurara el paso express de la carretera México-Cuernavaca, se abre socavón de más de 7 metros de diámetro al cual cayó un auto. Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza supervisa los trabajos de rescate en la zona y asegura que el incidente se debió al reblandecimiento del subsuelo a causa de las lluvias. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuro. El presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy celebró el Día del Abogado. La información la tiene nuestra compañera Marta. Marta, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy bien, buenas tardes. Te comento, la batalla más importante que libran los profesionales en derecho es la de devolver al ciudadano la confianza en las instituciones que están para servirle. Así lo aseveró el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy en el patio de honor del Palacio Nacional, en donde se reunió con abogados de diferentes partes de la República. El mandatario federal se reunió con sus colegas para conmemorar el Día del Abogado, instaurado en 1960, petición del Diario de México, según la reseña que comparte hoy la Presidencia de la República. Cabe destacar que la abogacía es la tercera carrera con mayor número de egresados y que hay 54 instituciones de educación superior que ofrecen estudios de derecho, según el Instituto Mexicano de la Competitividad. Durante este acto, Peña Nieto subrayó que en los tiempos actuales se exige de los abogados una nueva mentalidad y una nueva actitud ante los retos que enfrenta la justicia en nuestro país, tras aceptar que las reformas hechas al sistema penal implican transformar por completo la manera de realizar algunos procesos ya dominados y desarrollar nuevas habilidades. Este es un resumen del festejo del Día del Abogado. Por cierto, Eduardo, felicidades a ti hoy que celebras este día de esta profesión tan importante para fortalecer la legalidad de nuestro país. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso Zuro, desde allá, desde Los Pinos, informándonos, ¿no? Hoy, sin lugar a dudas, es el Día de los Abogados. Un abrazo a todos los colegas en toda la República Mexicana. Vámonos al Senado de la República. Nuestro compañero Francisco Montaño, allá en el Senado, nos informa que el Comité de Acompañamiento Ciudadano renunció en pleno, ¿no? Y afirma que el Senado no supo cumplir con el mandato constitucional. Tú tienes los detalles, Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues el Comité de Acompañamiento Ciudadano denunció que el Senado de la República incumplió una vez más su obligación constitucional de nombrar al nuevo fiscal anticorrupción que está pendiente desde noviembre del 2014 y acusó a la Junta de Coordinación Política de ocultar el proceso sin mediar explicaciones claras sobre su demora y condenó que la discusión sobre esta designación simplemente se haya diluido ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes. El comité, que dio por concluida su misión, condenó que no se haya concretado un periodo extraordinario de sesiones para nombrar al fiscal anticorrupción, debido a que las elecciones y las tácticas postelectorales resultan más importantes para los partidos que cumplir con sus obligaciones de ley. El comité condenó directamente la postura del PAN de bloquear el nombramiento del fiscal anticorrupción si no se elimina previamente el pase automático del actual Procurador General de la República a fiscal general. También el otro argumento de que para nada sirve nombrar al fiscal anticorrupción porque apenas estará en el cargo menos de 2 años o bien porque carece de autonomía plena no sirven de nada, según el comité que encabeza Luis Carlos Ugalde, Eduardo.

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Luego de que la Secretaría de Marina asumió las funciones de Guardia Costera, bueno, pues el día de hoy se reunió el general secretario Francisco Soberón con el titular de la Guardia Costera allá en Estados Unidos, con Paul Sukumf. Muy buenas tardes, Sara Pablo, tú tienes la información. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo decías, una vez que la Secretaría de Marina asumió funciones de Guardia Costera, el secretario de la Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, se reunió con el comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Paul Sukumf, con el fin de formalizar la puesta en marcha de un plan de respuesta ante cualquier incidente de contaminación, incluidos eventuales derrumbes de hidrocarburos, además de intercambiar experiencias en materia de autoridad marítima nacional y de búsqueda y rescate marítimo con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar. Se trata del Plan Nexus, un plan que promueve un sistema coordinado para la preparación, planeamiento y respuesta regional ante un incidente de contaminación que pueda afectar las aguas costeras o bien el ambiente marino en ambos países, cuyo fin es proporcionar una guía que complementa al Sistema Nacional de Respuesta que existe en cada país. En el caso de México es el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas. Hay dos planes regionales, uno para el litoral del Golfo de México, otro para el Pacífico, y en caso de presentarse alguna contingencia de gran magnitud en alguno de los litorales, este plan pues será puesto en ejecución bajo la supervisión y responsabilidad tanto de mandos de la Armada de México como del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y la participación coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno de cada país. Se informa en un comunicado que en México pues tiene así una mayor participación a nivel internacional en coordinación con personal de armadas y guardias costeras de otras naciones, fortaleciendo su presencia como un actor de responsabilidad global. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información, como siempre, de manera profesional, como lo hace siempre Sara Pablo. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, aquí en medio de un superaguacero. Sí, como de costumbre ya en la Ciudad de México, y dicen que en los próximos años nos debemos ir acostumbrando que nos vivimos en la zona metropolitana, porque esto va a ser recurrente, con esto de que han deforestado, quitado árboles, cada vez se calienta más la plancha asfáltica, y esto genera que haya lluvias torrenciales por un lado. Oye, el tema que quiero plantearte y que nos pudieras hacer un pequeño análisis, Juan Carlos, y sobre todo tus comentarios que siempre son puntuales y muy bien documentados, es con respecto a este comité ciudadano y de acompañamiento a lo que le llamaban el cuarto de junto, allá en la Cámara de Senadores, ¿no? Y en el Congreso, que simplemente presentó su renuncia. ¿Qué lectura tienes sobre esto? Mira, Eduardo, este Comité de Acompañamiento Ciudadano se conformó con el objetivo de que pudieran emitir opiniones hacia el cuerpo legislativo, es decir, hacia la Cámara de Senadores, para que se tomara una decisión sobre el mejor perfil para nombrar al fiscal anticorrupción. Este comité presenta una carta en el cual dimiten del cargo todos ellos por la razón de que al 17 de julio de este año se debería de tener nombrado el fiscal anticorrupción, lo cual no va a ocurrir. Sí, ya estamos ahí a 12, ¿no? Así es, porque no hay un periodo extraordinario emplazado y porque evidentemente al no haber periodo extraordinario, pues no se puede hacer este nombramiento. Ellos argumentan correctamente, Eduardo, que bueno, que hay una falta de interés por parte de algunos senadores, de algunos grupos parlamentarios, para nombrar al fiscal anticorrupción. Y aquí, Eduardo, lo que llama claramente la atención es lo siguiente. Si ya hay dos personas que han pasado muchísimos filtros, no hay una razón de peso real para que no se tome una decisión y se diga, el fiscal anticorrupción es la opción A o la opción B de las dos que están ahorita sobre la mesa en el Senado de la República. ¿Qué es lo que en realidad está pasando tras bambalinas, Eduardo? Bueno, pues que ahorita el clima político, con la posible llegada en los próximos días del exgobernador Duarte, el tema de que se está destapando en Coahuila, el tema de los rebates de topes de campaña en el Estado de México, el clima político está enardecido. ¿Y esto qué significa? Que al PRI y a su aliado, el Partido Verde Ecologista, lo que menos les conviene ahorita es tener un fiscal anticorrupción al cual no puedan controlar ellos, al cual no puedan someter, en pocas palabras, no le puedan dar línea. Y esto evidentemente les representaría un costo político con miras al 2018. Entonces son los cálculos electorales, Eduardo, lo que tiene trabado el nombramiento del fiscal anticorrupción. Y el Comité de Acompañamiento Ciudadano está renunciando para exhibir este manoseo electoral en el nombramiento del fiscal anticorrupción. Que si de por sí ya se les quemaron los tiempos, Eduardo, como tú atinadamente comentabas hace un momento, imagínate ahora el que terminemos el sexenio sin un fiscal anticorrupción. Sería catastrófico, Eduardo. El mensaje sería de impunidad absoluta sobre la corrupción. Y esto, Eduardo, cierro el comentario con un tema que va pegado. Se ha hablado mucho del sistema penal acusatorio. Se ha hablado de que se han liberado muchos reos y se ha hablado de que hay corrupción y que se está liberando mucha gente que no debería estar liberada. La realidad, Eduardo, es que por la corrupción muchos delincuentes están otra vez libres y los índices delictivos, al menos en la Ciudad de México, Eduardo, empiezan otra vez a subir. No, y además de manera pavorosa, Juan Carlos Zárraga, mira, te voy a comentar que esto que dijo el doctor Miguel Ángel Mancera, de que van a quedar libres 4,000 delincuentes, suena pavoroso, ¿no? Por un lado, para la sociedad, genera un temor, un terror, pero gigantesco. Sin embargo, el doctor Miguel Ángel Mancera no dice que el poder ejecutivo que él representa en la Ciudad de México no ha cumplido con su obligación de generar políticas públicas por un lado y por el otro, darle seguimiento a estos probables delincuentes. Y que además son personas que están indiciadas, que están en proceso, no se ha demostrado que sean culpables. Y el nuevo sistema penal acusatorio lo que privilegia es la presunción de la inocencia. Si el agente del Ministerio Público, que es el encargado de comprobar y recabar la información que pruebe la culpabilidad de un individuo, no ha sido capaz de hacerlo, obviamente van a quedar libres. Y por otro lado, la ley permite que aquellos delitos menores, bueno, pues que los puede enfrentar el juicio, la persona, fuera de la cárcel, ¿no? Porque muchas veces resulta que hay inocentes metidos en la cárcel. Dicen que más del 50% de quienes están en las cárceles actualmente, en los reclusorios, son personas inocentes que cuando transcurren 2, 3, 5 años de proceso, simplemente les dicen, usted disculpe, y lo sacan a la calle una vez que les han destrozado y deshecho la vida. Así es, y vamos a los datos duros, Eduardo. En la Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México, en los penales que hay 44,000 personas detenidas. De esas 44,000, ya se anuncia que van a salir 4,000, es decir, van a quedar 40,000. Y de esos 40,000, se está también pidiendo la posibilidad de que otros 3,000 pudieran salir por este tipo de situaciones que tú atinadamente comentas. Pero vamos al otro dato duro, Eduardo. Estos 4,000 que han estado saliendo, lo que se ha visto reflejado es que el índice delictivo en la Ciudad de México, en los delitos en los cuales se había mantenido a la baja, están subiendo. ¿Cuáles son? Robo a transeúntes, robo a casa habitación. Y el otro tema, Eduardo, que es un hecho innegable, es el tema que tú comentaste, ministerios públicos. Se habla de una enorme corrupción en los ministerios públicos. ¿Cuántos casos no hemos sabido de personas que están detenidas y son inocentes, o viceversa, que son delincuentes, que los han agarrado en flagrancia y andan libres? Sí, entonces, pero ahí lo que sucede es que no les tipifican adecuadamente el delito, los acusan de robo, cuando lo que cometieron es un asalto, y quedan libres, ¿no? O viceversa. Ahí hay un factor de corrupción importante. Y volvemos otra vez al tema. Si el factor de corrupción está enquistado en varias aristas de la vida de nuestro país. Eduardo, ¿cuál es la razón entonces real para que no tengamos un fiscal anticorrupción de entrada y que el Sistema Nacional Anticorrupción empiece a trabajar? Porque ahorita la mesa de cuatro patas nada más tiene tres. Claro, y te voy a decir que la Cámara de Diputados debería vigilar y darle seguimiento a estos temas. Simplemente los gobiernos de los estados y el gobierno federal tuvieron 8 años para capacitar a todo el personal, inclusive jueces, ministerios públicos, policía, para poder implementar este nuevo sistema de justicia penal. Y no lo hicieron, se gastaron los recursos durante 8 años en otras cosas y no cumplieron con su obligación constitucional, Juan Carlos. En ese tema, Eduardo, te voy a dar el dato duro de la Ciudad de México. La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, es la que debió haber hecho esto que tú comentas. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene un presupuesto de 2.500 millones al año. 2.500 millones de pesos al año. Para que nuestros radioescuchas lo dimensionen, equivale al presupuesto de una delegación promedio de la Ciudad de México. Entonces, esos 2.500 millones de pesos se gastaron en todo menos en precisamente capacitar y preparar a nuestros cuerpos de justicia para lo que ya se sabía que venía. Y ahí está el resultado, Eduardo. Tenemos un sistema colapsado actualmente. Sin lugar a dudas, pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, en que nos pongas en contexto los datos duros, sobre todo para tomar en cuenta la dimensión que tiene esta situación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto como siempre, Eduardo. Pues mire, cuando no hay voluntad política y nada más la intención de llevarse los dineros a la bolsa y a las bolsas particulares o de grupo, no se va a poder hacer el cambio. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Historias, anécdotas y momentos del séptimo arte. El Padrino, de Francis Ford Coppola, se estrenó el 14 de marzo de 1972. El presupuesto destinado para la película era de $1 millón. Coppola gastó 6.5 millones. Para definir al personaje de Don Corleone, Marlon Brando afirmó que el personaje debía parecerse a un bulldog. El gato que aparece con Marlon Brando en una escena era un menino callejero que encontraron recorriendo el estudio de grabación. Habla Eugenia Valerio, beneficiaria del programa Escuelas al 100. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al 100. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen: qué padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al 100. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda... donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. México está en tus oídos. 80 años. Chorizo verde, sopa de hongos y trucha empapelada forman parte de la gastronomía del Estado de México. Conócela este domingo. Descubre la relación de las matemáticas y la vida cotidiana con el investigador José Antonio de la Peña. Viajaremos hasta la capital mundial del mezcal, Santiago Matatlán, en el estado de Oaxaca. Y en la música, Celeste. Domingo 16 de julio a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 30 minutos. Mire, esto de los superávits, ¿qué son los superávits? Pues son recursos que entran extraordinarios a las arcas del gobierno federal. Recursos extraordinarios que le voy a decir que entre 2001 y 2016 representaron más de 3.5 billones de pesos. Lo que representaría, para que usted lo dimensione, el presupuesto total de un año para ejercer por el gobierno federal. Nada más en lo que va de este 2016-2017, se recaudaron 561 mil millones de pesos. Obviamente todo este dinero no está dentro del presupuesto autorizado para el gasto por la Cámara de Diputados hacia el Ejecutivo Federal. Y obviamente les cae una lanita de más. ¿Y qué es lo que hacen? Se la gastan en lo que les pega la gana porque prácticamente no tienen que rendir cuentas al respecto. Tenemos en la línea al doctor Vidal Llerenas Morales. Él es diputado federal por la Ciudad de México, allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Y él, déjeme decirle que es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, entre otras comisiones que en las cuales participa. Doctor Vidal Llerenas, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, a tus órdenes? Preocupados como ciudadanos, ¿qué pasa con estos recursos excedentes que recibe el Ejecutivo Federal y que simplemente aplica como le viene en bien hacerlo? La Cámara de Diputados tiene la obligación de vigilar lo que hace el Ejecutivo Federal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese cheque en blanco, esa manga rota? Pero hay varias razones. Una es porque hay luego una subestimación de los ingresos. Eso ha pasado cuando se calcula no tiene más recursos de los que se aprueban. Doctor Vidal Llerenas, te podría pedir por favor si pudieras ubicarte un poco porque estamos perdiendo la señal, se oye entrecortada. Aquí estoy, te oigo perfectamente bien. Entonces te decía, por un lado se calculan menos impuestos de los que se van a tener, ¿no? Y esto es muy sistemático, digo, se hace a propósito, porque es lo que cada año... O sea, que se subvalúan los ingresos que pudiera tener vía pago de impuestos el gobierno federal. Sí. Luego hay otras situaciones, como esto que se llama el remanente de operación del Banco de México, que lo que es que como el Banco de México compró dólares baratos durante muchos años, la famosa reserva, ahora que entra en momentos que hay muchas presiones contra el peso, pues los vende más caros. Entonces el Banco de México tiene una ganancia. Esto le ha traído a los ingresos públicos varios cientos de miles de millones de pesos. El año pasado llegó a 300 mil millones. ¿300 mil millones de pesos? Esto tiene reglas para que se tiene que utilizar. La mayoría se usa o para pago de deuda o para hacer fideicomisos de estabilización, es decir, que se van a usar cuando caigan los ingresos. Eso está bien. Sin embargo, ahí en los cálculos de cuánto se tiene que usar para deuda y cuánto no, ahí hay un margen para que parte del mismo no se utilice para pago de deuda. ¿Por qué? Porque se dice que se puede usar para alcanzar la meta de déficit. Entonces, en este cálculo yo puedo gastar más y para alcanzar la meta de déficit uso el remanente de operación. Otra parte se va a deuda y se va a estos fideicomisos. El tema es que esto le da, aunque hay algunas reglas, ¿no? Hay un margen también importante para destinar los recursos para distintos fines, pues, que no son los que fueron aprobados. Esto está registrado, es decir, se rinde cuentas de eso, pero después de que se hizo, vaya, ¿no? No hay un sistema ni de monitoreo en línea, ni de pedir autorización al Congreso cuando se hacen esos movimientos, es decir, se reportan después. Entonces, ¿esto qué genera? Pues un margen de maniobra muy grande para el gobierno, que puede destinar recursos para fines no aprobados por el Congreso. Si anuncian recortes, se hacen recortes en esas áreas, no siempre, no todo, pero se tienen más gasto en otras áreas. Ahora bien, doctor Vidal Llerenas, la Cámara de Diputados tiene la facultad de llamar a cuentas al Ejecutivo Federal. ¿La han llamado al Ejecutivo para que nos diga en qué está gastando todo este dinero? Porque simplemente a mayo del 2017, o sea, en prácticamente 5 meses de este año, se recibieron excedentes por 331,462 millones de pesos. Es un mundo de dinero, diputado. Sí, pues mira, más o menos, es decir, a ver, ya que se gastó todo el dinero, ya que se ejerció todo en la cuenta pública en los últimos trimestres trimestrales, sí sabemos en qué se gastó, efectivamente. Lo que pasa es que no se gastó, obviamente, en lo que se aprobó, porque se gastó de más, ¿no? Y a lo largo del año nos estamos conociendo parcialmente, pero no lo conocemos del todo hasta que se termina el ejercicio. Diputado, o sea, ahí vamos como medio adivinando, medio... Diputado medio, Vidal Llerenas, deja que te interrumpa aquí. Con esto de la revisión de la cuenta pública que generalmente se hace a los 2 años del ejercicio del periodo, pues es revisarlo a toro pasado. ¿No nos podría suceder lo que está sucediendo con Javier Duarte? Bueno, de hecho se revisa a toro pasado, se revisa una vez que ya se ejerció, ¿no? Luego, sobre la misma, la Auditoría Superior hace auditorías. Pero efectivamente, a pesar de que ahora ya hay la facultad de empezar las auditorías cuando inicia el año siguiente, no hasta que está la cuenta, también es cierto que se tarda mucho este proceso. Podría haber mecanismos más ágiles de vigilancia en el momento del ejercicio o de monitoreo. Otros países que tienen oficinas de presupuesto dentro del propio Congreso que van analizando en tiempo real lo que va sucediendo. Es decir, si terminamos sabiendo para qué se usa tiempo después y no con las explicaciones suficientes de por qué se usó de esa manera o por qué, si ya se sabía que se iba a tener este ingreso, no se presupuesta en el momento mismo que se aprueba el paquete. Tú te fuiste al partido Morena. Estás militando ya en Morena actualmente, sí. ¿Verdad? Así es. Yo te preguntaría, ¿cuál es la posición de Morena ante esta circunstancia? Pues nosotros creemos que es un exceso de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo, que esto tendrá que acotarse, que tendríamos que calcular mejor esto en el presupuesto y que tendría que haber momentos en que tendrá que pedir autorización al Congreso, el gobierno, si quiere hacer este fondo. ¿Y cómo lograrlo, diputado? Pues cambios a la legislación, lo hemos propuesto en varias ocasiones, ¿no? Hemos propuesto también que haya su oficina de presupuesto de vigilancia, y puede haber cambios a la legislación, y hasta cierto punto la ley lo permite, en algunos casos no, en algunos casos sí hay, digamos, en nuestra opinión se ha excedido el gobierno en ciertos temas, por ejemplo, a veces ha pasado la meta de déficit presupuestado, etcétera, es decir, se han doblado más de lo autorizado. Por momentos no ha cumplido la ley en ciertas cosas, por momentos la ley lo permite, pero es un exceso lo que se está haciendo. Han metido la mano de manera indiscriminada. ¿Cómo hacer para acotarlos? Ya nos decías que hay que legislar, pero entre tanto se hace la legislación y los cambios a la norma. ¿Qué instrumentos tiene la Cámara de Diputados para evitar que se cometan estos abusos? Pues estar pendiente, revisar los informes trimestrales, los informes de la cuenta pública, que es lo que hacemos, digamos, por eso este tema sale a la luz. La Auditoría Superior revisa, sí, ya con tiempo de más tarde, pero hace buenas auditorías, que también nos dan información sobre estos temas. Buena parte de lo que conocemos también es porque la Auditoría Superior hace estas auditorías, que es un órgano técnico de la Cámara de Diputados, y eso nos permite pues poder entender esto y poder analizar lo que está pasando. A darle seguimiento sin lugar a dudas. Doctor Vidal Llerenas Morales, diputado federal por el partido Morena, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos pongas en contexto, pero sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas, si me lo permites. Claro que sí, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Es el doctor Vidal Llerenas Morales. Él es, déjeme decirles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante del Comité de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Otro tema ahí peliagudo, la Ciudad de México. Sí, obras y obras y más obras por todos lados y... con esto de las lluvias, afectaciones por todas partes. ¿Y qué anda haciendo el doctor Miguel Ángel Mancera? Cuéntanos cuál es la nota de hoy. El día de hoy está felicitando a los abogados, obviamente. Ah, no, pues sí. Así, ni quien le refute, ¿no? Y lo que pidió es, obviamente, que hagamos un frente común, tanto abogados como los... la sociedad toda en su conjunto, dice. Claro, precisamente para evitar la corrupción, que es lo que está imperando aquí en la Ciudad de México. Ándale. En otra cuestión que hablaremos más adelante, o ya está la información en el punto crítico. .com, pues sobre los estacionamientos, según quieren incentivar el uso del automóvil, quitar el uso del automóvil, quitando estacionamientos en los edificios. ¿Qué te parece ese tema? Va a ser una locura, porque imagínese que usted renta un edificio donde no hay espacio para automóvil. ¿Dónde se va a estacionar? En la calle, causando todos los problemas que ya sabemos. Si me lo permite, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. La administración de Quirino Ordaz en Sinaloa comenzó con la revisión a las cuentas que le heredó su antecesor, Mario López, y como ha ocurrido en otros estados, la situación no se ve bien. Este lunes, en conferencia de prensa, la secretaria de Transparencia de la entidad, Guadalupe Jan Rubio, dio a conocer las irregularidades detectadas hasta el momento. Son varias, aunque por el espacio del comentario comparto solo dos. El saldo encontrado en 841 cuentas bancarias no corresponde al reportado. Hay una diferencia de 667 millones de pesos. Al cierre de 2016 se encontró un pasivo acumulado por 1.934 millones en cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas. Cuidadosos del proceso, el gobierno actual no dio nombres o mayores detalles más allá de las inconsistencias que arrojan los trabajos de auditoría. No obstante, se habla de miles de millones de pesos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde cero pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La música del mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Siempre IN, guía de estilo. Para tener labios con mayor volumen de forma natural, mezcla canela en polvo con bálsamo labial. Aplica la mezcla en los labios y deja actuar 10 minutos. La canela hará que tus labios se hinchen un poco y se vean más gruesos, y el bálsamo los hidratará. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, ya tenemos en la línea al especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, el maestro Ramsés Pech Razo. Ramsés, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, oye, descubriendo ahí que una empresa a la cual se le dio una licitación, bueno, se le dio, más bien se ganó la licitación, bueno, pues ya encontró un pozo, descubrimiento de un nuevo pozo y que promete mucho. Cuéntanos, Ramsés, tú tienes ahí bastante información. Bueno, lo que hay que entender de lo que está realizando la empresa Talos, que anunció junto con la empresa Sierra Oil, que están haciendo, hicieron la perforación y tienen el área contractual, como bien comentas, es el descubrimiento de una sección de una área de, la, de una deformación entre un intervalo entre 170 y 200 metros. Es una primera evaluación, no indica que este pozo ya puede ser comercial, es un pozo, hay que aclararlo, exploratorio, que lo que nos va a indicar es si existe la probabilidad de que exista mayor cantidad de hidrocarburos, y en lo que han dado es, son datos probabilísticos, no es una certidumbre ya de que pueda denominarse un pozo de, o puedan hacerse pozos de desarrollo para que ya puedan ser explotados comercial. Para que pase esto, todavía faltan entre un periodo de 4 a 5 años, más o menos entre el 2020 y 2023. ¿Esto realmente a los ciudadanos, a los mexicanos de a pie, qué nos representa, Ramsés? Porque oímos que bajó el precio del petróleo, subió el precio del petróleo, encontraron un nuevo pozo, tenemos yacimientos inagotables, o que ya nos vamos a quedar sin petróleo, pero no lo alcanzamos a traducir en cuanto al impacto que tenemos como personas, como ciudadanos. Bueno, lo que va a pasar con este yacimiento, y que se acaba, que está haciendo su evaluación por parte de la empresa que ganó, es que vamos a tener una producción incremental, posiblemente a partir del 2020, y los otros contratos. Eso hay que aclararlo muy bien, porque el día de ayer el secretario de Hacienda mencionó y comentó que la producción de nuestro país va a estar por debajo de los 2 millones al cierre de este 2017. ¿Y esto qué es lo que va a suceder? En el 2018, el presupuesto que se vaya a aprobar en noviembre va a tener una reducción todavía de la venta del hidrocarburo, y por lo tanto van a haber menos ingresos. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que este tipo de yacimientos van a poder ayudar a un presupuesto que, como tenemos en México, está ligado al volumen de ventas de hidrocarburos hasta el 2021-2022. 18, 19 y 20 no creo que nos ayude. Esto nos va a ayudar, esos descubrimientos, a los presupuestos de nuestro país, como en el año 2021-2023, y donde vamos a tener, y quien va a recoger la cosecha va a ser el que sea el administrador a partir del 2024 al 2030, porque ya va a estar bien conceptualizado toda la producción de las rondas del primer plan quinquenal. O sea que esto es a mediano plazo. La cosecha la vamos a recoger probablemente después del 2024. ¿Y de qué manera directa los ciudadanos vamos a ver el beneficio? ¿Nos van a bajar el precio de los combustibles, ya sea la gasolina, diésel o el gas LP, o lo que consumamos para generar energía? ¿O simplemente es un beneficio que va a tener la nación, pero no se lo va a repercutir a los ciudadanos? Es un beneficio primero que tiene la nación, porque vamos a tener una base de producción de hidrocarburos y una entrada de divisas por la venta, ya sea la que haga Pemex o las compañías privadas que están ganando ahorita, y la nación recibe regalías en una parte y otra parte recibe porcentaje de producción que tienen en contratos compartidos. En esta fase va a ser para la nación y para la administración. La pregunta es, esos recursos que se ganen, la pregunta es cómo los van a poner dentro de los presupuestos cuando ya se tengan los dineros a partir del 2021. Y eso tenemos que hacer un ejercicio para que el que gane la administración en el 2018 haga un presupuesto no de corto plazo, sino de mediano plazo, en función de la posible bonanza que se tenga después de 2025. Este pozo Sama 1, que es el primero, sin lugar a dudas, ya nos habías comentado que tiene una exploración por empresa privada en México. Y tú escribiste un artículo sobre las 5 claves que representa esta perforación. ¿Nos podrías platicar un poco? Sí, es importante que hay que ver lo que me hicieron ahí por un reportaje que sacamos es que lo importante que hay que aclarar es que Pemex ya no es el único que hace exploración en nuestro país. Hay un incremento de reservas, solo hay que certificarlas y hacer la evaluación respectiva del yacimiento. Vamos a tener a primer compañía productora de pozos en desarrollo en el 2021, y lo que hay que aclarar, muy cosa muy importante, es ese es el primer precedente en el cual vamos a ver una competencia demasiado rigurosa hacia Pemex. Y ahorita si tienen oportunidad, ahorita que está la ronda 2.2 y 2.3 que sigue todavía la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hay una compañía de nombre Jaguar que lleva 10 áreas asignadas. Quiere decir que va a ser la segunda compañía que más áreas va a tener después de Pemex. Y esto es lo más importante, va a haber una competencia más fuerte hacia Pemex si no cumple con los requerimientos de producción que quiere el país. Aquí, Ramsés, entonces, ¿cómo debemos prepararnos los ciudadanos para el 2024, si es que llegamos? Bueno, lo que hay que preparar nosotros es, primeramente, hay que revisar, y que ahorita que están todo el mundo viendo lo de la corrupción, que todos están pronunciando, versus sobre todo lo de la parte económica, de qué es lo que tenemos que hacer para hacer una estrategia de largo plazo, porque el problema que tenemos nosotros, como todos los ciudadanos de a pie, es que vamos a tener la liberación del precio del gas de LP, ya lo tenemos, la electricidad ya va a estar también, el gas natural, los combustibles. Lo que hay que prepararnos es si la administración tiene pensado hasta qué tiempo vamos a utilizar los combustibles fósiles. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene contemplado tener una relación 50-50 en el 2035, 50 de fósiles y 50 de renovables. En nuestro país, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí vamos a tener que entrarle a mucho más análisis, Ramsés. Ahora que vengas a la Ciudad de México, me gustaría que estuvieras en esta mesa de trabajo para que le entremos un poquito más al toro, ¿no? Este pozo Sama 1, la palabra Sama en maya quiere decir nuevo amanecer, pero se utiliza coloquialmente en el idioma maya para decir hasta mañana, hasta Sama, dicen los mayas, el maya quiché, que se habla todavía en esta región de Yucatán y principalmente en Quintana Roo. Ramsés Pech, te agradezco mucho el que nos hayas hecho este análisis y siempre tus comentarios puntuales. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde, Ramsés Pech, maestro en este tema de negocios y administración de empresas a nivel internacional, es especialista en temas de petróleo y energía. Nos vamos al cartón de Luis. Que se acabe la censura contra periodistas. Que se acabe la violencia contra periodistas. Que se acabe el espionaje contra periodistas. Que se acabe, que se acabe, que se acabe. Cabe, cabe, cabe. Aquí el respeto al ejercicio periodístico no cabe. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Citibanamex estimó que las remesas que envían los mexicanos que viven en el exterior a sus familiares en nuestro país continuarán en crecimiento durante el resto del año, pero a un menor ritmo, para cerrar con un incremento anual en dólares de 4.8%. Durante los primeros 5 meses de este año, las remesas fueron de 11.532 millones de dólares, 6.3% por arriba de lo observado durante el mismo periodo de 2016. Aún persiste también incertidumbre sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, la paulatina recuperación del empleo de los hispanos en ese país, que contribuye a las remesas, continúan fluyendo a las localidades de origen de los migrantes. Bueno, pues en este aspecto parece que va muy bien nuestro país en el aspecto de las remesas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en pesos y centavos, déjeme decirle que en Banamex se vendió hoy el dólar en 18 pesos con 10 centavos. y lo compraron en 18 pesos con 30 centavos, una ligera baja con respecto al día de ayer. En Banco ICSE, ahí sí se volaron la barda, le compran sus dólares en 16 pesos con 65 centavos y se los venden, si usted quiere comprarlos, en 18 pesos con 5 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy registró una ligera alza de 0.14%, quedando en 50.579.03 unidades. La mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 41.94 dólares el barril y las reservas internacionales se mantienen en 174.931 millones de dólares. El oro, si usted quiere una monedita de oro, una onza de oro, 32 gramitos, lo consigue en 28,000 pesos, y la plata en 300 pesos la onza. Vámonos a las finanzas de bolsillo. Déjeme que le comento. El frijol está su precio por kilo entre 26 y 28 pesos en los mercados. Pero déjeme decirle que checando precios en las tiendas de autoservicio, la bolsa de frijol de 900 gramos se la dan en 19 pesos con 90 centavos. ¿Dónde? Pues en Chedraui. Luego ahí mismo en Chedraui checaron los precios, la botella de aceite de 890 mililitros, también 19 pesos con 90 centavos. La bolsa de arroz con 900 gramos, porque ya ve que no le dan kilos completos, ¿no? Le dan bolsa de 900 gramos en 12 pesos con 40 centavos. Si requiere usted más información, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Les recomiendo que lea el periódico del día de hoy. En su cabeza principal dice: renegociación del TLC afectará a peso mexicano. Toda la información, www.elpuntocritico.com. Yo soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos, si le parece, el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Están recordando todos los movimientos. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del Centro. XEAI 1470 AM. Grupo Fórmula. Porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán. Angélica María. César Costa. Palito Ortega. Roberto Jordán. Los Teen Tops. Los Locos del Ritmo. Rocking Devils. Y los Heaters. 25 y 26 de agosto. Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula. Presente en los grandes eventos. El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable, incluyendo en sus instalaciones señales para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con discapacidad, ciclopuertos, constante fomento al uso de la bicicleta. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura.